yo don. Sai cosa devi fare? Bacca rompi pigi, bacca rompi pigi, bacca rompi pigi. A tempo di rock and roll. Se sei nervosa, nervosa, o capricciosa, o gomogliosa, o rabbiosa, o furiosa, sai cosa devi fare? Guardami, stringimi, baciami, guardami, stringimi, baciami, guardami, stringimi, baciami, a tempo di rock and roll. Two people step, double people, double step. Two people step, double people, double step. Two people keep, people, people, double, double. Sai cosa devi fare? Spacca, rompi, spingi, guardami, stringimi, baciami, spacca, rompi, spingi, a tempo di rock and roll. Spacca, rompi, spingi. Spacca, rompi, spingi. Hola, buenas tardes a todos. Estamos en Irradia, en Radio Geneto. Son las 8:30. Y hoy, ¿quién está en el barco? Hola, gente, buenas tardes. Manolo, Pili, Aurelio y yo, que soy Arianna. Y nuestro número de teléfono es 922-633-8-48. Y vale, vamos a conectar probablemente con varias personas alrededor del mundo y a dar alguna noticia. Manolo, ¿tú tienes algo ahí a mano? No, estaba aquí echando un vistazo al TV, este que sacan este, y por una noticia debe ser por la crisis, que los motores que compran los cayucos y las pateras los compran aquí en Canarias. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, bueno, pues nada, ya. Sí, sí. Aquí. Son más baratos aquí. Aquí, no ahora, desde hace 10 años. ¿Desde hace 10 años? Dicen, sí. ¿Y quién se lo vende se hará rico? Pues siempre hubo una pregunta con ese tema, ¿no? Cada cayuco que ha venido trae dos motores. Cada motor de esos viene a costar entre unos de 12.000 euros por ahí, ¿no? Una cantidad así. ¿Qué sucede? Que cuando llegan aquí, incautan los motores, los cayucos les pegan fuego, pero los motores luego nadie sabe a dónde van. Lo venden otra vez. Esto pasaba también en Italia cuando llegaban desde Albania, que demostraban que los se llaman gomones, entonces son barcos hinchables que utilizaban para hacer la travesía desde Albania a Puglia, y desaparecían estos barcos nuevos comprados para la travesía, desaparecían pronto. Y con cuántos barcos llegaban, tendrían que ser miles y miles, pero no resultaba la producción. Entonces era casi demostrado que los mismos barcos se reutilizaban, que la Guardia de Financia los restituía a los que organizaban la travesía y para usarlo una y otra vez. Sí, como se dice, claro, ¿no? Más mierda sobre mierda, todo enmerdado. La podredumbre es de tal calibre. Bueno, creo que mañana hay una, ¿cómo es? No es una manifestación, sino se van a plantar delante del centro de internamiento que hay en Aluche, en Madrid, y van a hacer como una vigilia. Todo el mundo llevará una vela, porque lo que se está pidiendo desde hace muchísimo tiempo es de que de una vez por todas no existan estos temas. ¿Mañana? Mañana va a haber una vigilia en Madrid, delante del centro que está en Aluche, un barrio de allá, ¿no? Vale. Y nada, aquí creo, según he leído por ahí, que hay muy poca gente ya en los centros, ¿no? Sí, ahora está medio vacío el de aquí. Entonces, no, razón me gustaría que me dijeran la razón por la cual quieren ampliar y construir más centros. ¿No? ¿Verdad? Sí. ¿Será que vamos a ver, yo no lo tengo claro porque nadie habla con claridad, pero a mí me da que Europa, la Comunidad Económica Europea, tiene que estar financiando a los países que están recibiendo los flujos de migratorios de alguna manera, porque en realidad, y yo esto lo dije en África, en Senegal, donde tendrían que ir los inmigrantes es a los países del origen de su colonización. Ah, sí, sí. Claro. Es decir, si Bélgica colonizó el Congo, pues todos los congoleses para Bélgica. Si Francia colonizó Senegal, Guinea y tal, pues todos para allá. Entiéndeme. O sea, eso sería lo lógico, porque el que provoca que estas personas tengan que abandonar su medio de vida y salir porque están desesperados, sí, ha sido una colonización que les ha arruinado. Alguien les ha arruinado la vida, porque si no, que yo sepa, fíjate bien, hace 20 años era muy raro ver un africano, sí, en territorio europeo, ¿no? Entonces esto quiere decir que son momentos en los cuales coinciden intereses, las mafias. Mira, yo las mafias aquí, las mafias son los gobiernos, las mafias son las policías, claro, porque si el gobierno es corrupto y es mafioso, todo lo que deriva de ese gobierno es todo del mismo palo. Sí. No que todos hagan lo mismo, pero la sensación, si tú, porque un alcalde habla con otro alcalde, un policía generalmente habla con otro policía, y el diálogo debe ser cómo va lo tuyo y de lo mío y no sé qué y no sé cuánto, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay corrupción. Entonces no pasa nada. Si el jefe es corrupto, pues todos los demás sí pueden pillar, porque yo he leído aquí que han detenido por narcotráfico en La Palma y hay dos o tres funcionarias, hay gente de la policía también que parece que está metido, no lo sé. No es la primera vez. Más o menos. No, sí, es la primera vez, Adriana, que cogen. Cuando te piden porque en Italia hay mafia o porque en Italia hay Berlusconi, más o menos son fenómenos generales que son en todos los países, pueden cambiar un poco las proporciones del negocio en drogas o del negocio en armas, pero también la colonización es un proceso que sigue todavía con otra forma en los mismos países que ya eran. Claro. Agotados por un recurso, ahora son agotados por otro. Leía. Mira, vamos a ver. Yo, por ejemplo, uno de los países que hace, creo, menos tiempo que adquirió su independencia fue Cabo Verde, que lucharon junto con los de Guinea, ¿no? Guinea Conakry, Guinea Bissau. Entonces, Cabo Verde, hoy en día tú llegas allí y ya se supone que no hay colonizadores, ¿no? Muy bien. De acuerdo. Pero, sin embargo, todos los puestos de trabajo, todos los sitios neurálgicos, hostelería y tal y cual, lo llevan portugueses. Uh-huh. Y toda la mano de obra, limpiadoras y tal y cual, gente del país. ¿Me comprendes? Con sí, esto sí. Quiero decir, y eso mismo pasa ahí, en Senegal. En los salarios hay dos niveles de salario, uno, claro, para la gente que llega de Portugal o de, claro, Italia, porque también, claro, hay italianos, claro, y uno por la gente del pueblo que trabaja ahí, claro, que, claro, cobra menos de la mitad. Que es la colonización. Sí, sí. O sea, me da, sí, igual que me colonicen con un látigo o que me colonicen, sí, sí, a medio sueldo, porque mi vida va a ser siempre dependiendo y luego no hay trabajo para todos. Mm. Que se basa, sí, son, sí, países que no tienen una economía que les permita exportar. Sí. No, es que Cabo Verde tiene un problema, por ejemplo, en algunas islas con el agua. Agua y luego una plaga, sí, una plaga que tienen de unos gusanos que se lo comen todo. Ah, yo he estado ahí, sí, y cortaron una col y estaba llena como de oruguitas, ¿no? O sea, uh-huh. Eso es una plaga que les ha aparecido ahí, porque luego. Las islas tampoco son muy afortunadas, tú lo acabas de decir, no tienen agua. Sí, sí. ¿Comprendes? Pero bueno, estamos en ello. Es que la desaladora la utilizan para piscinas o algo, sí, bueno, importante de las, pues, necesidades básicas de la población. Es solo un gasto en gasolina al final. Sí, sí, sí. A ver. En fin, yo lo que digo es de que creo, ¿no?, de que el problema que pueda ser, cualquier problema, ¿no?, si no se le busca una solución, siempre seguirá estando el problema. Y si lo que haces es un parcheo, vas a tener dos problemas. Uno, el que ya tienes, y otro que te va a venir después. ¿De acuerdo? Entonces, me da a mí que son gentes con miras muy conservadoras las que están dirigiendo todo lo que pueda suceder en África, ¿no? Sí, porque no hay que olvidar que África... En África hay una están pasando cosas muy importantes en estos días. Sí, por ejemplo, la Shell, sí, la petrolífera, pagado, que paga, ¿no?, 15 millones de dólares a los parientes de víctimas que todavía no se sabe quién les ha matado a esa gente, entre los cuales Ken Saro-Wiwa, que es un escritor que fue matado en 1994, y Shell paga solo oficialmente para ayudar a superar el dolor de las familias, pero parece que como las familias han denunciado en Estados Unidos la colaboración de Shell y el ejército de Nigeria para la violación de derechos humanos, es decir, Shell proporcionaba armas a la policía nigeriana para perseguir a la gente que denunciaba el destrozo medioambiental, y ahora le paga 15 millones de dólares para que se calle en 15 años después. Por no ir a juicio. Sí, por no ir a juicio. Sí, exacto, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno... Sin tener en cuenta lo que está pasando desde entonces en Nigeria, que es un país donde el petróleo no se para una gota de petróleo para el país, y son todas multinacionales de Europa y no solo de Estados Unidos que se aprovechan de eso. Bueno, tal vez sea una solución que África de una vez se ponga en pie y coja a los blancos y los mande para afuera. Yo creo que sería tal vez una buena solución, ¿no? ¿Me oyes? ¿No opinas tú eso? Porque ¿quién ha generado el problema? ¿El africano? No lo creo. El problema es qué vínculos se han creado entre el poder en África y las multinacionales con sede en otros países, porque también, bueno, las noticias de Guinea-Bissau, de Senegal, de Mozambique, de Somalia, son todas más o menos del tenor que hay una relación del poder blanco, digamos, y grupos armados y varios tipos de poder local que matan. Bueno, ayer a Mogadiscio, en un atentado, han matado al director de Radio Chabel, que ya había sufrido un ataque el 22 de mayo. Y otro periodista fue matado, y matan a las voces que cuentan lo que pasa, matan a las voces que cuentan los negocios sucios que se hacen, claro. Porque el problema es sí la explotación de los recursos naturales, pero todo lo que conlleva. Callar la población, callar las organizaciones que están presentes en el territorio para hacer comunicación o algo así. Y de todas maneras, ¿verdad que gran parte, creo yo, de la humanidad, de los seres humanos, han tomado conciencia del qué? Que hay un cambio climático, que hay agresiones a los derechos humanos, que no es lo mismo ser blanco que ser negro. Es decir, todo esto, este qué, ya lo tenemos asumido, ¿no? Sí, de una manera o de otra. Sí. Vale. Pero ¿y el cómo? Es la pregunta más difícil, porque el cambio tiene que empezar por los individuos. Tiene que empezar dentro de cada individuo y no impuesto por un partido, no impuesto por una religión, no impuesto por la televisión. Pero entonces cualquier persona que te oiga hablar así te diría que tú eres un antisistema. Sí. Vamos, no lo dudes. No, es que también un hippie. ¿Por qué no? Porque... Ya. Pero la salida siempre será el arquetipo. El buscarle una palabra, ¿no?, con la cual El tipo se queda tranquilo. Un antisistema. Vamos a ver, yo no soy ningún antisistema. Primero, porque yo el sistema no lo he creado. En segundo lugar, ¿qué es ser antisistema? Otra cosa es de que si tú eres el sistema y yo soy antisistema, voy a por ti, voy a luchar contigo. Entonces, bueno, podría haber como algo, sí, ¿no? Pero también depende de si la toda la vida, toda la vida estamos llenos de antisistemas, ¿será que no son tan malos, no? ¿Verdad? Sí. Pienso yo. ¿Por qué? Porque tal como pintan las cosas, si al sistema se le continúa dejando ser sistema por institución de lo que sea, llegará un momento que la gente se va a rebelar. Sí, y pasaría solamente, Ariana, por una desobediencia civil de un año. Sí. Si en un año la ciudadanía se pusiera de acuerdo y no pagara a nadie un impuesto, te garantizo yo, mira, que abrían los aeropuertos, fronteras, la gente, esta gente que está ahí en el sistema saldría corriendo. ¿Por qué? Porque si cogiéramos toda la tecnología que la humanidad ha conseguido aglutinar con todo el paso del tiempo, toda la tecnología, y la tiráramos al mar, tendríamos un problema de verdad. Pero si cogiéramos a todos los políticos y los tiráramos al mar, la política sería música. Sí, te levantarías por la mañana con música, ¿no? Tirirorirorira. Vamos de música entonces. Sí, pues hablando de música. T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sei così. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. E spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così. Bueno. Quiero dar una noticia buena esta vez. O sea, en India, la nueva presidente de la Cámara Baja es una mujer y es una Dalit, o sea, una intocable, una fuera de casta. El grupo social más más marginado de India, puesto que no es una casta, sino fuera. Y Kumar trabaja desde años en el cuerpo diplomático indiano y ahora, después de ser diputada en 96-98 y haber perdido su sitio en 99 cuando volvió al poder el partido de derecha nacionalista en India, ahora dirige la Cámara Baja y es un gran cambio porque es una persona que ha luchado desde su posición durante casi 30 años y le deseamos que siga en este proceso. Y otra noticia es que en Senegal, lo que comentaba Madouba recientemente, se ha instituido la nueva la figura del vicepresidente y a lo que parece esto pasó para permitir al actual presidente de asegurar la sucesión a su hijo. Y a ver si encontraremos a Madouba, podremos hablar con él directamente del asunto. ¿Hay alguien en conexión? Sí. Hola, Ariana. Hola. Chao. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estamos por ahí, por Tenerife? Bien, bien, ¿y en La Gomera? Bien, estamos todo el rato vibrando y latiendo con Senegal. Bueno. Con Senegal, sí. Mira, hemos estado haciendo formaciones a profesores en Valle Gran Rey y aquí en San Sebastián. Hemos intervenido también en una comunicación, en comunicaciones entre África y Canarias, con los alumnos esta mañana en Valle Gran Rey, mañana en San Sebastián. Tengo aquí al lado al coordinador, al asesor del Centro de Profesores de la Gomera, que ha llevado todo y que hoy ha visto y ha oído cómo los alumnos de Valle Gran Rey le silbaban en Silbo Gomero a Richard, que estaba en Dara, y Dara le silbaba en Silbo Casamancés Viola. ¡Qué emoción! Sí, te paso aquí a Mario. Ella se llama Ariana. Hola, Ariana. Hola. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Muy bien, ¿no? Sí. A ver, que casi no te oigo. ¿Oye? Sí, sí, sí, yo te oigo muy bien. ¿Me oyes muy bien? Sí. Bueno, pues efectivamente estamos aquí intentando pues mover los recursos que tenemos para que pues la gente se forme y utilice pues las nuevas tecnologías y gracias a ellas pues pueden establecer puentes de conexión entre Canarias y en este caso Senegal, ¿no? Y bueno, aquí tenemos muchos alumnos que vienen pues en Cayuco para Canarias, que están formándose en nuestros centros educativos. Tenemos profesorado pues. Así que ellos también pueden participar. Sí, sí, efectivamente. Mañana vamos a hacer una formación aquí en el IES de San Sebastián, sí. Y vamos a traer alumnado también inmigrante para que también ellos participen de la formación y vean cómo lo estamos haciendo, ¿no? Es muy interesante, y bueno, ¿no? Y lo importante es sembrar una semillita que se vaya regando, que vaya germinando, para que esto se establezca una comunicación pues más fluida y con más solidez, ¿no? Sí, ¿y los profesores cómo la toman? Bueno, hay algunos más comprometidos que por ejemplo, en Valle Gran Rey, hoy estuvimos esta mañana y ayer. Allí en Valle Gran Rey, pues el próximo año van a intentar formar parte de la Red Canaria de Escuelas Solidarias, que es un proyecto que se lleva a cabo a nivel de la comunidad autónoma, y están muy interesados, hay mucha gente comprometida, y allí pues yo creo que se pueden hacer cosas muy muy interesantes, ¿no? Porque hay voluntad y hay compromiso. Aquí en San Sebastián, claro, al ser un centro ya pues, un poco más grande, los profesores cada uno van más por su cuenta, ¿no? Uh-huh. O sea, no trabajan de forma tan colaborativa como en otros sitios, ¿no? Y entonces quizás ahí cueste un poquito más ponerlos de acuerdo a todos, ¿no? Pero bueno, hoy ha venido un grupito pequeño de 8 profesores esta tarde y mañana vamos a hacer con ellos y con el alumnado, pues una formación también. ¿Están satisfechos de los resultados? ¿Ya han aprendido más o menos? Sí, sí, están muy muy contentos, muy ilusionados, y además sobre todo viendo las posibilidades que tiene, toda esa formación, ¿verdad? Que son inmensas, ¿no? Tiene un potencial muy grande. Sí. Y desde luego que si se aprovecha, pues puede servir de mucho, ¿no? Y podemos construir entre todos, entre los de allá y los de acá, pues podemos construir entre todos pues muchas cosas buenas para que el mundo sea pues cada día un poquito mejor. Bueno. Ariadna, tú estuviste por aquí trabajando sobre el silbo, ¿verdad? Sí. ¿Tú estuviste en el curso para profesores? Sí, yo estuve en el curso para profesores. Ah, porque el nombre me sonaba. Fui uno de los asistentes al curso para profesores. Sí, sí, sí. Sí, sí, y nada, muy bien. Aquí también trabaja el coordinador insular de silbo, Eugenio Darias, ¿sí? Que tiene su despacho aquí al lado del mío. Y ya mañana le doy saludos tuyos, si te parece, ¿vale? Sí, sí, muchas gracias. Sí. De acuerdo. Gracias. Pues nada, ha sido un placer hablar contigo. Un saludo, gracias. Un abrazo fuerte, ¿vale? Sí. Venga, hasta luego. Mira, Ollana, ¿tú qué les dirías a esta gente que están ahí en Tenerife con una radio? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Nos oyes? Ah, Ariadna, ¿qué sí, tal? Sí, bien, chao. ¿Cómo va eso? Todo bien, es que como somos solo dos hoy hablando, ajá. Se estamos un poco más vacío de lo solito, pero vamos. Pues aquí estamos en La Gomera. Sí, sí. Que hemos estado haciendo las formaciones y todo eso, y hemos estado esa mañana silbando con Senegal. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Los chiquitos del colegio silbando por vía internet con Richard, que también tiene el silbo del sur de Senegal. Sí. Y han estado todos aprendiendo a silbar juntos. Bueno, por lo que no saben, en Senegal hay un, ¿sí?, pueblo que se llama los Diola, que tienen un lenguaje silbado parecido, ¿sí?, al silbo gomero. Y aunque reproduzca otra lengua, que es el Diola, ¿sí?, podría... Sí, por eso sí. Hemos comunicado con Richard, el profesor que está en Puente Humano, que es Diola. Sí, sí, sí. Y silba. Y ha silbado hoy en directo con los chicos. Sí, habrá sido muy interesante. Los chicos habrán sido divertidísimo. Los niños estaban alucinados. Estaban sí, diciendo, sí, ¿cómo es posible que es legal? Y además, aunque sea diferente el lenguaje, suena muy parecido. Claro, claro, sí. Y estaban los niños alucinados. Ha estado muy divertido. Sí, en este caso La Gomera tiene un... Bueno, es una suerte que tengan esa cosa en común, porque sí, es un buen punto de partida para empezar un contacto. Sí, sí, desde luego, vamos. Muy bien, así una experiencia muy bonita. ¿Qué pasa, Manolo? ¡Años! ¿Qué dices? No te digo bien. Un saludo. Un saludo, Manolete. Oye, yo propongo que los parlamentos y todo esto se hagan con silbo. Venga. Porque sí, yo creo que entonces ahorrarían mucha tontería. ¿Verdad que sí? ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Lo podemos proponer la próxima comisión parlamentaria que sea con silbo. Venga. Y el que no silbe... Me sumo a la moción. Dale. Pues nada, no, es que hoy era ese 75 aniversario del Pato Donald. ¿Ah, sí? Sí, que tiene novia que se llama Daisy. Daisy. Muy bien. Pues nada, felicidades al Pato Donald. Claro, claro, claro. Yo ya se las he transmitido de parte de todos ustedes y de todos los gomeros. Muy bien, silbando, silbando. Oye, pues nada, pues un abrazo muy fuerte, abrazo. Ariadna y cuídense Manolo. Cuídense mucho. Y Pili, que supongo que aunque no le oigo, estará por ahí también. Sí, sí, está por aquí. Bueno, pues un mucho para todos. Mucho. Venga, un abrazo. Muchos, muchos. Chao. Bueno. ¿Hola? Sí, hola. Sí. Vamos a rodar un poco, porque tenemos aquí un aparato mágico con ruedas. Y vamos a dejarnos llevar por él un poco. Y nos vamos a desconectar otro poquito y luego nos conectaremos de nuevo. Vale. Sobre ruedas. Nada, muchos abrazos desde La Gomera. Eso, Ojalá que pudiera saberle silbar, pero todavía no. Mañana seguramente que... Si aprendes, me moriré de envidia. Venga, hasta dentro de un ratito. Vale, un poco de música. Chao. Hasta ahora. Ma come fai quando tu sei bambino a prendere coraggio e fede nel destino? Se papà ti mette per castigo al buio, poi di notte a letto, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo. E la mamma dice chiamo l'uomo nero, chiamo il babà, ti mangia tutto intero. Nella notte scura ti fa la puntura, ti fa la puntura, ti fa la puntura. Ma passa per il buio senza paura. Passa per il buio senza paura, ma passa per il buio senza paura. Poi all'improvviso ti arriva l'età di amare follemente l'uomo che non va. Non c'è via d'uscita né di qua né di là. Tuo padre griderà, tua madre pregherà, tua madre pregherà, tua madre pregherà. L'amante poi si butta giù dal fabbricato, perché quello che è facile diventa complicato, dato che la vita è dura, che la vita è dura, che la vita è dura. Ma passa per l'amore senza paura, ma passa per l'amore senza paura, ma passa per l'amore senza paura. E fa parte del gioco, tu non facci caso se non vivi poco, tieni sempre duro, comincia di nuovo, comincia di nuovo, comincia di nuovo. Anche per la strada tu stai rischiando, stai sopra pensiero, stai rimuginando, passa la vettura della spazzatura ed il conducente aumenta l'andatura, aumenta l'andatura, aumenta l'andatura. Ma vai per la tua strada senza paura. Ma vai per la tua strada senza paura. Ma vai per la tua strada senza paura. Ed un bel giorno di qualunque settimana, ed un bel giorno di qualunque settimana, battono alla porta, battono alla porta. È un telegramma, lei ti sta chiamando. È un telegramma, lei ti sta chiamando. Per uno viene presto, per l'altro tardi, comunque presto tardi, tranquilla e sicura. Viene senza avviso, viene ti cattura, viene ti cattura, viene ti cattura. Ma passa per la morte senza paura. Ma passa per la morte senza paura. Ma passa per la morte senza paura. Ma passa per il buio. Passa per l'amore senza paura, ma vai per l'altro via senza paura, ma passa per l'amore senza paura, senza paura. Con un comunicado que nos ha llegado desde Médicos del Mundo. Nueva violación de los derechos fundamentales de las personas internadas. Una persona detenida en el centro de internamiento para extranjeros de Aluche, víctima de agresiones. Las organizaciones Médicos del Mundo Madrid, Ferrocarril Clandestino y SOS Racismo Madrid denuncian las agresiones contra una persona de nacionalidad ecuatoriana en el centro de internamiento para extranjeros de Aluche. Tal y como consta en la denuncia que varios familiares de extranjeros internos en el CIE han formulado a nuestras organizaciones, la tarde del 29 de mayo de 2009 se produjeron en el CIE varias protestas después de que una persona interna fuera agredida en el aeropuerto de Barajas por las autoridades que iban a ejecutar su expulsión a Ecuador. Estas protestas fueron reprimidas en la noche del día 29 con la intervención de la policía antidisturbios. Finalmente, esta persona no fue expulsada, sino devuelta al CIE, donde, según los testimonios recogidos, fue nuevamente golpeada en una habitación sin cámaras, tras lo que requirió asistencia médica de urgencia. Ante estas agresiones, Médicos del Mundo Madrid, Ferrocarril Clandestino y SOS Racismo Madrid vuelven a denunciar que las condiciones deplorables de los CIE, su régimen y funcionamiento meramente policial de los mismos, junto a la ausencia de transparencia sobre lo que ocurre de puertas adentro de estas instalaciones, obstaculizan la posibilidad de denunciar la violación de los derechos fundamentales de las personas internadas en ellos. La ausencia de vías de fiscalización de los centros de internamiento para extranjeros por parte de organizaciones no gubernamentales favorecen la comisión de estos actos y que queden en la impunidad ante la imposibilidad de denunciar antes de ser expulsadas las personas. El control represivo de los flujos migratorios, en especial de las personas que se encuentran en situación irregular y por tanto indefensas ante los abusos de las autoridades, puede alentar estas violaciones de sus derechos. No podemos normalizar las vulneraciones de los derechos de estas personas y dejar que la impunidad sea la regla general. Recordamos una vez más que las personas internadas en los CIEs lo están por la comisión de una falta administrativa, como lo es la estancia en un estado sin la documentación necesaria para ello, y no por ningún delito. No podemos cerrar los ojos a la realidad de las violaciones a los derechos fundamentales que viven las personas detenidas de hecho en los CIEs, cuando estas acciones fomentan la criminalización de las migraciones irregulares. Desde Médicos del Mundo Madrid, Ferrocarril Clandestino y SOS Racismo Madrid denunciamos que existen responsables de estas agresiones, que son fruto de la arbitrariedad con la que operan determinados funcionarios y miembros de la policía. Por ello, exigimos un replanteamiento del funcionamiento y existencia de los centros de internamiento para extranjeros, que tal y como funciona en la actualidad, ponen en evidencia una política migratoria de control y criminalización de los sectores más precarios y desfavorecidos, y no el respeto de los derechos humanos, el respeto a la vida e integridad de las personas internadas que se encuentran detenidas en dichos centros. Bueno, no hay mucho que comentar, porque esta es la última denuncia, la última señalación de episodios que acontecen cada día en centros de toda Europa y probablemente de todo el mundo. Y bueno, ya a mí me parecería suficiente criminalizar a una persona porque no tiene papeles. Es lo que no es un delito, sino... excepto que en Italia, donde ahora es también delito no tener papeles. Pero además, los malos tratos y la violencia que acontecen, como dice aquí, adentro, sin que nadie pueda ver, son inaceptables desde cualquier punto de vista. Sigue hablando, sigue. Cuéntanos más cosas. ¿Cómo ves? ¿Qué os puedo contar? ¿Cómo ves tú el mundo? A ver. Una cosita. ¿Cómo lo ves? Recordemos que está la campaña de Migre Europe sobre el tema de la fiscalización de los centros de internamiento. Sí. Y lo que indica, lo que sugiere o lo que insta a lo que insta esta campaña es a abrir a los centros de internamiento a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales. Potere, c'è che allo specchio non si può più guardare, ogni giorno di più come vampiri che la luce può anche ferire, si tirano le cuoia sul fondo, si tirano le cuoia sul fondo, a doa mashi, questi polli criticando a doua mă și costumul cudă că ies e cudă că tras cudă că spare cudă cumul a doua mă și e torna la peide la superbia venga rot e torna la peide la superbia venga rot e torna la peide e torna la peide in dalla stessa brace in dalla stessa brace in dalla stessa brace in dalla stessa brace yeah coraggio, coraggio, cado pa' aprire bene espacio de desplazamiento. Y me he dado cuenta porque charlas con ellos, hablas con ellos, y estas personas tienen la capacidad de que en los coches entra gente de todo, ¿no? Sí. Y estaba comentando que hay como 30 y tantos empresarios que se han ido a establecer a Cabo Verde. Con el dinero de Europa que ha llegado aquí, se lo han llevado para invertirlo allá. Empresarios canarios. Sí. Han desmontado una fábrica aquí y se la han llevado pieza por pieza para instalarla allí, ¿no? Entonces, por ahí van los tiros. Se sigue colonizando, más de lo mismo. O sea, sí. Ya, incluso te diría que ahora ya es descarado. O sea, antes todavía podía haber aquello de que no se conocía mucho, pero ya después de tantos años, con todo lo que se ha vivido en países como África, que han robado ahí personas y personas y personas para levantar un país que se llama Estados Juntitos de América del Norte, ¿no? Que salieron adelante con toda la mano de obra gratis del mundo. ¿No? Oye, así, tú imagínate que tienes un negocio y solo cobras. Porque como no tienes que pagar mano de obra, pagas la materia prima y todo lo demás para ti. Imagínate, chiquito biznazo. Habría que hablar un poco más en los colegios, en las escuelas, explicarle a los llegados al mundo hace poco, 7, 8, 9, 10, incluso si me apuras desde el año y medio, 2 años, habría que establecer un sistema de darle al niño todas las posibilidades habidas y por haber, para que él tenga, como si dijéramos, un desarrollo más personal, ¿de acuerdo? Y que se vayan ya de una vez los sistemas para mierda, que ya es que tufan, oye, tufan. Hay tanta podredumbre que da asco, da asco. Haga coger un periódico y ver lo que se invierte aquí. La cantidad de árboles que hay que cortar para sacar, sí, este papelacho, y que encima escriben faltas de ortografía, no hay una secuencia para tener un análisis de lo que se dice, sino que se escribe. En más tal sitio 23, en el otro sitio 24. Oiga, pero ¿ha ido usted allí y lo ha contado? No, pero me lo han dicho. Es decir, no tiene una lógica, tampoco la, sí, tiene el mundo. Es, ¿no?, que tampoco tiene una lógica la manera que tienen de dar la noticia. No sé, hay noticias que van fuera de moda en muy poco tiempo y no se vuelve a oír nada de un asunto muy importante, de un asunto muy grave. Hay otras noticias, en cambio, como la llegada de pateras, por ejemplo, o los naufragios en el Mediterráneo o en el Atlántico, que se repiten de una forma como para acostumbrarte a que esto pasa todos los días y siempre será así, cuando es así desde hace muy poco tiempo, claro, muy poco tiempo, y se puede parar, es que no se ha hecho nada. Y se puede parar de una manera tan sencilla que eso de la inexorabilidad, por ejemplo, nunca se habla de, bueno, del por qué esta gente se va de su país. Siempre se dice que prefiere morir en el mar que estar en su país. ¿Pero por qué? Pero porque cada uno de ellos tiene sus propias motivaciones, no son todas iguales. Los que llegan de un país tienen un problema, los que llegan de una familia tienen un problema. Siempre se presentan estas noticias como si hablara de personas sin cara, sin personalidad, sin historia personal. Y es da mucho, mucho dolor ver el anonimato de todas estas personas, ver que son condenadas a ser personas anónimas porque han desaparecido en el mar antes de que alguien le diera una posibilidad o un nombre. Para mí es preferiría no oír estas noticias porque se son dadas de una manera. Aquí en Canarias, por ejemplo, la gente siempre habla de una invasión de pateras, ¿Por qué? Porque simplemente hablan de las pateras, sino de la gente que llega con el avión, que son muchos más y llegan de todo el mundo, no solo desde las costas atlánticas de África. ¿No? Ariana, sí, Europa en 24 horas metió una población inmigrante de 700. A ver, perdón. Cuando se amplió la Europa de los 15 a los 27, toda esa población pasa a tener derecho europeo, de golpe, en 24 sí. horas. Sí. Rumanos, húngaros, búlgaros, checos, itaca, iñaca, zumba, idaca. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, es decir, yo he ido, voy a África, exprimo África, sangro África, mato en África, nadie me puede decir nada, y cuando ya lo tengo todo clarito, cuando ya tengo mi país bien montado, entonces ahora me voy a trabajar la mano de obra de esos países pobres para que haya dos Europas. Sí. Una Europa de un primer nivel y una segunda Europa de un segundo nivel. Y vale. También sí, está bueno, pues, montado perfecto. Si eso se combate contra de ir contra el sistema, yo me apunto. Sí, es que además esto está muy bueno para crear una guerra perpetua entre pobres, porque así hay los ciudadanos italianos que se sienten de serie A, B, C, etcétera. Los neocomunitarios que vienen después porque cobran menos, se adaptan más. Y en el último punto de la escalera hay la gente sin papeles, que pueden cobrar o no cobrar, porque no pueden quejarse si tú no le pagas lo que le deben dar. No se quejan ante un abogado porque no tienen el dinero, no se quejan ante una fiscalía porque no pueden. Y así, y al final, ¿qué pasa? Que la gente italiana o la gente de aquí, en vez de decir, nos están tomando por culo, porque nos ponen a hacernos la guerra entre pobres, da la culpa a las personas que tienen necesidades menores de precio de trabajo, así, porque le quitan el trabajo. No son ellos que te quitan el trabajo. Es otro que ha decidido de trabajar, de tener trabajadores que cobran menos, simplemente. Claro, simplemente. Claro. Quisiera... Eso es el país, el mundo que te quieren vender, ¿no? Decir, bueno, venga, la pretensión que hay es un gobierno mundial, una policía mundial, las reglas generales. Y tres monedas. Dos ya hay. Falta la tercera, que puede ser el yen japonés o la moneda china. Todo depende del mercado asiático, que hasta ahora, entre comillas, lo estaba controlando Londres. Pero ya los chinos llevan ya bastantes años con el retorno de Hong Kong, que se les dio en el año 2000. O sea, en 1950, los chinos y los británicos pactaron que Hong Kong se devolvería a China en 50 años. Y el año 2000 se arrió la bandera británica y subió la bandera China, ¿de acuerdo? Sí. Sin embargo, la estructura económica, que esa es la bolsa de el Asia, del mundo asiático, que eso es una pasada lo que se mueve ahí, que se mueve un montón, ¿no? Y claro, un poco lo que se hizo aquí fue repartirse el mundo, los listorros de siempre, ¿no? Los Estados juntitos de América, Gran Bretaña, Francia, esos son los tres países que, sobre todo en Inglaterra, Estados Unidos. Esos dos fueron los que, después de la guerra europea, con Rusia, en la cumbre de Yalta, se repartieron el mundo. A ver si cada una persona del mundo... Pero, sin embargo, entiéndeme, se reparten el mundo menos España, porque España no entraba en el lote. No sé si me entiendo. España no entró en ese lote. No. O sea que esto es una verruguita que está aisladita ahí. Y oye, y podría ser algo lindo, ¿verdad? Decir, oye, mira tú, como ellos nos decían hace años, Spain is different, yo me acuerdo de esa, decían que Europa siempre empezaba de los Pirineos hacia arriba. Siempre, eso lo dijo Mick Jagger. Sí, lo dijo Jagger. Europa empieza a los Pirineos para arriba. Y yo le digo a Jagger, sí, tío, claro, claro, porque de los Pirineos para abajo hay otro colocón, que no es tu colocón, que no es el colocón del inglés, que tiene el suyo, pero no tiene nada que ver con el que encuentras en este país entrando por los Pirineos. Llegas al País Vasco, chalapartada, ¿cómo se llama? Pacharán, pitipón, pitipum. Bajas por Navarra, poquito, luego La Rioja, vino, gastronomía, luego está Aragón, ¿verdad? Luego sigues bajando, Cataluña, luego está Castellón, Valencia, entras por Andalucía, vas subiendo por, rozando la frontera de portugués, los filos de la Gran Puteña, civilización, ¿vale? Es decir, es un país muy variado. Por eso cualquier melón no está capacitado para medrar en este país. ¿Entiendes? Un tío que te dice que Europa es de los Pirineos para arriba, ese tío lo único que sabe hacer es cantar rock and roll. Que no ha hecho otra cosa. Las gallinas toman Redoxon. Despierta, mi bien, despierta. Un nuevo milenio llegó y apenas cantan los pájaros. Y casi no se ve el sol. Despierta, mi bien, despierta. Mira que mañana soy. Ahora es ya pasado. Mira cuánta evolución. Naturaleza artificial por encima de la natural. Nuestro lenguaje cambia cada día. ADSL, RAM, SMS, pendrive, mega giga, Bluetooth o CD-ROM, areucas. Aparatos para conectarnos, pero poca comunicación. Resulta que ahora todo da cáncer, hasta la respiración. Vaya mierda evolución, prefiero hombre de Cromañón. Despierta, mi bien, despierta. Un nuevo milenio llegó y apenas cantan los pájaros. Casi no se ve el sol. Despierta, mi bien, despierta. Mira que mañana soy, ahora es ya pasado. Mira cuánta evolución. Diferencia norte-sur se hace cada vez mayor. Miles de cámaras nos vigilan, Orwell no se equivocó. Si es la sociedad del bienestar, ¿por qué hay tanta depresión? Las guerras siguen siendo frecuentes. Hombre blanco con bigote, hablar con doble lengua de serpiente. Viperina. Pero pensándolo mejor, mejor no despiertes, mi bien, y quédate en la camita. Que para ver lo que hay que ver, mejor estás, mejor estás, mejor estás dormidita. Bueno, Manolo se despide. Buenas noches, mundo mundial, seres, personas, todos, buenas noches, feliz noche a todos. Y yo os hablo de un libro, que se llama Mamadou va a morir, El exterminio de inmigrantes en el Mediterráneo. Es un libro de un italiano que se llama Gabriele del Grande, que está traducido al español y publicado por Ediciones del Oriente y del Mediterráneo. Aquí en Fortress Europe, en el blog de Fortress Europe, dice: un gran reportaje sobre las víctimas de la inmigración clandestina, de la temida y inexistente invasión de africanos a Europa y de los nuevos guardianes de un cementerio llamado Mediterráneo. Desde 1988, no menos de 13.239 personas murieron llamando a las puertas de la fortificada Unión Europea. víctimas de los naufragios, pero también del calor y el frío extremos del Sáhara, de los campos minados, de los disparos de la policía, de los propios traficantes de seres humanos, y un número infinitamente superior de personas que tras el primer fracaso lo intentan de nuevo, todas las veces que se le presente la oportunidad, pues la vergüenza del fracaso y las deudas contraídas les impiden regresar al punto de partida. Hombres y mujeres jóvenes, desarraigados y expuestos a todas las explotaciones y violencias. Gabriele del Grande tiene el mínimo de decencia humana para localizar una noticia y el coraje profesional, cada vez más raro, para contarla. A lo que antes se llamaba sencillamente periodismo, hoy lo llamamos periodismo comprometido. Comprometido con su trabajo, comprometido con la decencia humana. Del Grande sabe que el lugar de los acontecimientos no es una patera aislada cerca de Malta, sino todo el mar Mediterráneo y parte del Atlántico y África entera, y todo el Tercer Mundo y la Europa candada y arrogante y el capitalismo globalizador que determina una severa cartografía del sufrimiento humano. Y sabe que el verdadero acontecimiento no es la muerte de 15 eritreos y el encarcelamiento de 12 en los lagers de Malta, sino la masacre de al menos 1.581 seres humanos solo en el año 2007 y la reclusión, tortura y abandono de cientos de miles de ellos en campos de concentración y desiertos en Europa y en el norte de África. Eso pues, que sin ninguna exageración el teólogo Franz Inkelhammert ha definido como un genocidio estructural. El autor del libro es un joven que nacido en 1982, y bueno, gestiona varios blogs: Roma senza fissa dimora, Diario Reportage, Biglietti di viaggio della Palestina, La Casa Blanca con furore, La notte di senza dimora. Y bueno, en 2007 siguió la ruta de los emigrantes en Turquía, Grecia, Túnez, Marruecos, Sáhara Occidental, Mauritania, Mali y Senegal, entrevistándose con las familias de los desaparecidos. Mamadou va a morir es el fruto de esta experiencia. Estoy en Tenerife en un hotel de lujo y no te echo de menos porque todo me da igual. Ya tengo cogida la perspectiva de los funcionarios del Banco Mundial. Afuera los problemas de la gente, nada me interesa, todo me es indiferente. Si hay problema llamo al presidente, lo recalificamos instantáneamente. Estoy en Tenerife en un hotel de lujo, desde mi ventana veo la grada de gol. Y aunque está nublado desde por la mañana, Tenerife tiene seguro de sol. Seguro de sol, seguro de sol. Tenerife tiene seguro de sol. Seguro de sol, seguro de sol. Tenerife tiene seguro de sol. Para que no te olvides de los viejos sueños, tenemos nuevo disco de los sabandeños. Estoy en Tenerife en un hotel de lujo, entiendo los chanchullos de Amarilla Golf. Tengo dos llamadas de Adán Martín y otra de John Palmer en el contestador. Los fondos de ayuda al desarrollo en un campo de césped de 50 hoyos. Ahora en la variante de Tejina blanqueamos la pasta de la la la la la la. Estoy en Tenerife en un hotel de lujo, desde mi ventana veo la grada de gol. Y aunque está nublado desde por la mañana, Tenerife tiene seguro de sol. Seguro de sol, seguro de sol. Tenerife tiene seguro de sol. Seguro de sol, seguro de sol. Tenerife tiene seguro de sol. Seguro de sol, seguro de sol. Tenerife tiene seguro de sol. Bueno, como hoy no está Albertinho con nosotros para contarnos lo que pasa en Guinea-Bissau, quiero leer algunas de la algo de lo que nos ha enviado en los últimos días, porque como ustedes tal vez saben, en Guinea-Bissau están pasando cosas bastante graves. Fueron asesinados dos figuras políticas destacadas. Un candidato a la selección presidencial, da Ciro Davó, ministro de Administración Territorial, y un diputado del Congreso, Herder Proenza, ex ministro de Defensa, y otras personas. Otros están presos, pero sin saber en qué condiciones se encuentran y sin que la población se entere mucho de lo que está pasando. Como dice Albertiño, se vive un clima de miedo total y de poca libertad. Y además dice que solo para confirmar que también la comunidad internacional en Guinea-Bissau manifestaron su duda en relación a la veracidad de la hipótesis de un golpe de Estado, dicen, ¿cómo se puede preparar un golpe de Estado estando en casa y en su cama? Y la opinión pública, bueno, está más y más convencida que es una mentira para perseguir y liquidar a algunas personas a la víspera de las elecciones. Además, la campaña electoral va a ser afectada por lo que está pasando y no parece muy claro cómo irá esa campaña electoral y si volverá la tranquilidad en unos pocos días. No parece fácil, pero deseamos a toda la gente que se encuentra en Guinea y que viene de ahí de poder contar con una colaboración externa y que puedan difundir información de lo que pasa en este país. Otra noticia: el Mali acusa a la llamada Al-Qaeda del Magreb de tener apoyos en Marruecos. Leemos una comunicación de Periodista Digital, del blog, que el terrorismo no suele ser lo que parece, creo que está claro para los que leen este blog. Es indiscutible que el terrorismo a menudo oculta operaciones encubiertas ejecutadas quizá por grupos de individuos, pero dirigidas por los servicios de inteligencia de algunos estados. Ahora, en la mismísima prensa francesa se vuelve a acusar a Marruecos de apoyar el terrorismo de la llamada Al-Qaeda del Magreb Islámico. Es una constatación que el terrorismo y los grupos terroristas suelen ser instrumentalizados, pero es más complicado saber quién instrumentaliza el terrorismo. No obstante, hay un antiguo criterio que no suele fallar. ¿A quién beneficia ese terrorismo? El grupo llamado Al-Qaeda del Magreb Islámico, AQMI, que en realidad es un grupo que de Al-Qaeda solo tiene el nombre, es la denominación que desde enero de 2007 recibe el grupo salafista de predicación y combate, GSPC, que a su vez surge a partir del grupo islámico armado, GIA. Esta supuesta Al-Qaeda es un grupo turbio y cuya instrumentalización por algún estado, en concreto Marruecos, ya ha sido denunciada hace tiempo. Los lectores de este blog han leído un artículo titulado Al-Qaeda del Magreb Islámico, genealogía de una mentira, donde recoge el testimonio de un terrorista, Abdelhak Layada, nada más y nada menos que el fundador del GIA, que reconoce que Hassan II le apoyó para cometer atentados en Argelia como castigo por el apoyo de este país a la causa saharaui. Ahora esta acusación vuelve, pero no vuelve en una publicación cualquiera. Vuelve, nada más y nada menos, que en la revista francesa de referencia en política africana, una revista muy cercana por lo demás a los intereses y consignas del Quai d'Orsay, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Una revista muy cercana a Marruecos, del que suele ofrecer una imagen idílica. Esa revista se llama Jeune Afrique, Joven África. Y en el número 2524 de Jeune Afrique se incluye un artículo sobre la lucha contra el terrorismo en el Mali. En ese artículo, firmado por Pierre-François Naudet, periodista de la redacción de Jeune Afrique especializado en Mali, aparece el siguiente fragmento que traduzco. Otra incertidumbre que desde el punto de vista maliense pesa sobre el arreglo de la cuestión salafista, las tensiones entre Argelia y Marruecos. Es evidente que los grupos islamistas se benefician de ciertos apoyos de Marruecos. Acusa un miembro de los servicios de inteligencia de Malí. Según este último, se trataría de una respuesta a los numerosos vínculos que Malí mantiene con el Polisario. De los testimonios existentes se deduce que Marruecos, según el fundador del GIA, apoyó el terrorismo en Argelia porque este país apoyaba a la causa saharaui. Marruecos, según el testimonio de un miembro de los servicios de inteligencia de Malí, recogido por la revista francesa, apoya el terrorismo en Malí porque este país apoya la causa saharaui. La pregunta es, ¿apoya o ha apoyado Marruecos el terrorismo en España como respuesta al apoyo a la causa saharaui que se ha dado por España antes de que Zapatero llegara a la presidencia del gobierno? Podemos hacer. Vamos a ver si tengo otra noticia. Ah, sí, hay una película sobre el Sáhara que tiene una forma de distribución muy desde el bajo. Y vamos a encontrar la noticia. También otra noticia, sí. En Chile es una llamada internacional para parar un proyecto que intende acabar con dos glaciares muy, muy importantes de Chile y muy importantes sobre todo por el agua potable. Y en este momento donde se habla mucho, mucho, mucho de cambio climático, creo que puede interesar y podemos actuar simplemente escribiendo nuestra opinión a los políticos. En el Valle de San Félix, en el agua más pura de Chile, corre por ríos alimentados por dos glaciares, donde existe el más precioso recurso, el agua. Grandísimos depósitos de oro, plata y otros minerales han sido encontrados bajo los glaciares. Para llegar hasta ellos será necesario quebrar y destruir los glaciares, algo nunca concebido en la historia del mundo, y hacer dos grandísimos huecos, cada uno tan grande como una montaña, uno para la extracción y otro para el desecho de la mina. El proyecto se llama Pascua Lama. La compañía se llama Barrick Gold. La operación está siendo planteada por una multinacional de la cual es miembro George Bush padre. El gobierno chileno ha aprobado el proyecto para que empiece este año. La única razón por la cual no ha empezado aún es porque los campesinos han obtenido un aplazamiento. Si destruyen los glaciares, no solamente destruirán la fuente de un agua especialmente pura, pero contaminarán permanentemente los dos ríos de tal forma que nunca volverán a ser aptos para consumo por humanos o animales, debido al uso de cianuro y ácido sulfúrico en el proceso de extracción. Hasta el último gramo de oro será enviado a la multinacional en el extranjero y ni uno le quedará a la gente a quien le pertenece esa tierra. A ellos solo le quedará el agua envenenada y las enfermedades consiguientes. Los campesinos llevan bastante tiempo peleando por su tierra, pero no han podido recurrir a la televisión por una prohibición del Ministerio del Interior. Su única esperanza para frenar este proyecto es obtener ayuda de la justicia internacional. Por eso hay una web que es www.noapascualama.org y hay una convocatoria para difundir y hacer circular este mensaje y escribir al gobierno chileno que no autorice este proyecto. La otra noticia que estaba comentando antes es el lanzamiento del DVD con la película documental El rumor de la arena. Los directores de esta película, Daniel Iriarte y Jesús Prieto, no tienen por qué financiar una gran campaña publicitaria por esta película y entonces llaman a un boca a boca a una comunicación horizontal y dicen: tenemos el placer de comunicarles la aparición en DVD del largometraje documental El rumor de la arena, el conflicto del Sáhara Occidental contado por sus protagonistas, que fue estrenado la pasada primavera en nuestras pantallas con gran éxito de crítica y público. La película cuenta la historia de los Kouri, una familia saharaui separada por la invasión marroquí y que ahora, gracias al programa de vuelos de Naciones Unidas, tiene la oportunidad de reencontrarse por unos días en los campos de refugiados de Tinduf. Mientras tanto, descubrimos la trágica historia del antiguo Sáhara español y del pueblo saharaui, mediante los recuerdos de aquellos que la vivieron. El documental se rodó tanto en los campamentos de Tinduf como en el propio Sáhara Occidental, y contiene entrevistas exclusivas a gente como el presidente de la RASD, Mohamed Abdelaziz, el presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, José Taboada, el escritor Javier Reverte, los periodistas Tomás Bárbulo, autor de La historia prohibida del Sáhara español, o el marroquí Ali Mrabet, Jaime Perote, el último militar español que salió del territorio, o políticos como Gaspar Llamazares o José Piqué, y a numerosos saharauis de a pie. Esta edición incluye una pieza documental inédita titulada Sáhara hacia la Intifada, que trata, como indica su nombre, de la revuelta saharaui del año 2005. La pieza incluye entrevistas a militantes como Ahmed Amat, Brahim Noumria o Aminatou Haidar, antes y después de la Intifada, así como nuevo material audiovisual recogido por los activistas durante aquellos aciagos días. La película puede comprarse desde el 6 de mayo y bueno, www.dvdgo.com go.com. Daniel Iriarte y Jesús Prieto, y el documental se titula El rumor de la arena. Vamos a echarnos un blues ahí, puntal. La solidaridad es tocar la pita todos juntos cuando gana el Tenerife de formación del telespectador. Y hay gente que cree que ser alternativo y radical es ser socio de Greenpeace pagando una cuota mensual, liberando así su mente de cualquier compromiso social. Me siento apretado, me siento oprimido, que me siento aplastado, necesito espacio. Hacia el corazón. Me siento junto. Me siento apretado. Me siento oprimido. Que me siento aplastado. Necesito espacio para poder volar. Me siento apretado. Me siento oprimido. Que me siento aplastado. Necesito espacio para poder volar. Bueno, probablemente estamos conectando con Albertinho desde Guinea-Bissau. ¿No? ¿Rafa? Sí, sí, estamos escuchando. Ah, vale. Porque creo que es más importante lo que tenga que decirnos Albertinho, tal vez. Sí. Más que nada era conectando, ahora mismo estamos en triconferencia, Gomera, Barcelona, Tenerife. Ahí está Gaby, que nos puede contar la experiencia que han tenido este fin de semana en Radio Contrabanda. Sí. De conexión de radios que trabajan en temas de inmigración. Pero modera tú, Ariana, porque sabes mejor qué es lo que puede ser importante. Está ahí Albertinho. Besos a Guinea-Bissau. Albertinho, no sé si no está en contacto en este momento. Bueno, pues entonces vamos podemos a intentar. Dar la voz a Gaby. Sí, vamos a dar a Gaby. Gaby, somos todos oídos. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todo el mundo. Buenas noches. Pues, bueno, pues comentarles un poquito la experiencia de este domingo de conexión de radios libres con el eje temático migración que hicimos en el programa Nómada Sintópico en la radio Contrabanda. Y bueno, pues en este encuentro que hicimos varios compas que están en radios en pues desde México DF, México, Veracruz, Sevilla, Holanda, Valencia y bien, pues todas estas radios, entre ellas Que Huelga del DF, Teocelo de Veracruz, Radiópolis de Igual a Igual, Nora de Sevilla, hablo de Radio Noticias en Holanda y Zapateando del DF también, y sin olvidar Radio Malva de Valencia. Todas estas radios nos juntamos y hicimos conferencia como estamos haciendo aquí hoy. Y bueno, pues cada uno habló de lo que hace en su comunidad, con este medio que es la radio, pues para denunciar la falta de derechos humanos, tanto en el contexto donde están como en otros lugares, ¿no? Como por ejemplo, una anécdota que Pablo nos hablaba desde Holanda, de Radio Noticias, que se está haciendo un llamado porque en Perú se ha dado una represión policial brutal contra unos campesinos. Y bueno, también otra compa nos ha comentado que bueno, que se va a hacer una concentración contra la nueva ley de extranjería y que nos tenemos que movilizar, ¿no? Esto nos lo comentaban los compas de Igual a Igual en Sevilla, Radiópolis, y que bueno, que se está planeando que el día 24 de junio se haga esta concentración y que bueno, os animamos a que la hagamos en todos lados. En Barcelona pues vamos a organizar una también y bueno, no sé, una movilización nacional en España. En principio los compas de Sevilla son los que emprenden esta iniciativa, pero se nos invita a todos los demás a que el 24 de junio hagamos algún tipo de acto pues, a reivindicar que la nueva ley de extranjería es peor que la que tenemos ya ahora. Y que no solo se va a perseguir a los migrantes, como se está persiguiendo hasta ahora, sino que van a perseguir también a las personas que ayuden a los migrantes. Sí. Y bueno, se nos viene, si esto pasa, se nos vienen tiempos difíciles para todos, ¿no? ¿Y han conocido las personas de México que trabajan en la ciudad Santuario de los Inmigrantes? ¿Perdón, han conocido? Leía en el comunicado que hay Ecatepec que está... Perdona. Oh, se oye fatal, lo siento chicos, pero entre el pitido este que me tiene loco. ¿Puedes hacer compañera? Perdona. ¿Cuál es la pregunta? Sí, esta ciudad de ¿Hola? México, que tiene una ciudad que protege a los inmigrantes. Perdona. Te notas, perdona. Un segundito que la locutora se nos ahoga. Seguir hablando, chicos, contando el tema. Bueno, sí, encuentro... No sé si entendí bien la pregunta. Dice, pregunta si hay una ciudad en México que proteja a los migrantes. Sí. Yo esto no lo sé. Espera. Pero que... si quieres saberlo... Afirmativo. ¿Eh? ¿Si es así? Sí. Ecatepec. Ecatepec, exacto. Ah, vale. Bueno, yo te iba a invitar a que tú pusieras contacto con los compas de allá, que tienen que estar más al corriente de lo que hay por su zona, ¿no? El caso es que un compa de el Fego de Teocelo nos hizo una reflexión muy muy profunda y muy rica sobre la oportunidad que tenemos de las radios libres, pues de hacer una cultura realmente libre, una cultura que no está mediatizada por los intereses económicos de las corporaciones, que son las que suelen tener o las que tienen y son dueñas de los medios de comunicación oficiales. Y esa oportunidad, ahora mismo como está Internet, con las nuevas tecnologías de la comunicación, que son abaratan mucho el coste de las llamadas y nos facilitan mucho los intercambios para hacer puentes de comunicación entre todos, ¿no? Y asimismo, pues el potencial que tiene la radio libre con el tema de la migración para compartir testimonios y que los nadies tengan voz. Porque si no, no existiría según la horda esta de desinformación en la que vivimos, ¿no? Y Gaby, todos los testimonios, todas las cosas que están pasando a nivel social, que tienen una consecuencia legal y de represión que estamos sufriendo, pues que tengan una salida y que se conozca, que la gente sepa, al menos esté informada de las cosas que están pasando. Y bueno, ahí compartiendo las experiencias desde cada uno, ¿no? Mira, Gaby, Ariana, hay algo que no sé si han tratado en el programa y a lo mejor tiene alguna relación también con las radios. Los resultados electorales en el Parlamento Europeo, ¿no? Sí. En los que la derecha se queda con el mayor porcentaje del Parlamento y la ultraderecha... Rafa, te interrumpo porque hay Albertiño. Pues Albertiño. Se nos vienen tiempos dificilillos, Si está Albertiño, quería hacer hablar a él. Por ejemplo, una cosa que comentamos el domingo es que, fíjate tú, Holanda, ¿no? Un país que lo teníamos como un referente de vanguardia y de progresismo, resulta que ahora les gobierna un gobierno ultraderechista que ellos mismos han elegido y que es xenófobo. Y que está, bueno, lo de los 18 meses, que nosotros estamos quejándonos ahora con la directiva de la vergüenza, ellos lo llevan haciendo más de como 10 años, ¿sabes? En eso son pioneros los tipos también, ¿no? Y bueno, que ese modelo se está aplicando, se está implantando en toda Europa. Nos están más bombardeando, ojo con los más media, porque nos están bombardeando que tenemos que tener miedo, los culpables de todo son los migrantes, cuando realmente los que se jactan de decir que los culpables son los migrantes son los que más se han beneficiado hasta ahora y se siguen beneficiando de los beneficios que aportan los migrantes, porque son gente que trabaja muy barato. Gaby, te interrumpo porque hemos logrado la conexión con Albertiño desde Guinea-Bissau. Vale, pues venga. Pasemos. Albertiño. Hola. A ver. Albertiño, ¿estás? No está. Vamos Albertiño, a descolgarnos nosotros para que ustedes consoliden la comunicación con Albertiño, escucha, que es muy importante. No puede hablar. Parece que en Guinea, ¿vale? Parece que tiene que... ha tenido que ir a otro ciber habitual porque el ciber donde va habitualmente está cerrado por... Gomera y Barcelona dicen adiós. Un abrazote. Un abrazote a todos. Un abrazo. Salud. Chao. Hasta luego. Suerte. Os sigo por internet, ¿eh? Suerte. Sí. Chao, chao. Hasta ahora. Y bueno, no sé si todos han entendido, pero no tenemos la conexión con Albertiño. Y Rafa, ¿estás todavía? Bueno, ¿cómo son las 10? Nos despedimos desde Radio La que nos dice Albertiño, que es que el local donde va habitualmente la dueña tiene miedo de abrir por la noche. Y bueno, por lo que nos cuenta aquí por el Skype, creo que la situación es bastante... se nota miedo, ¿no? Por lo que nos cuenta. Así que esperemos el próximo martes conectar con él, que nos está escuchando, por cierto. Vale. Un saludo a Albertiño y a toda Guinea-Bissau. Y... nos despedimos desde Radio Geneto, desde Irradia, y bueno, recuerdo que pueden escuchar este programa en Poliforma. ¿No? Piri, recuérdalo tú. La dirección web de Puente Humano donde escuchar el programa. Poliforma.org. radiogeneto.org. Vale, vale. Un saludo a todos. Gracias. Un tipo con rabo y cuernos muy original. Y montaron una empresa de esas de trabajo temporal. Mientras Dios encandilaba a todos los trabajadores, el colega por su cuenta diseñaba los horrores del trabajo mal pagado y en precario. Si tú firmas por el cielo, siempre hay una cláusula oculta que el contrato condiciona, ya la empresa la faculta para traficar con tu alma y tu salario. Y los dos ahora viven como Dios.